Mujeres con historia. La divina Lidia se convirtió en el ideal de la mujer imperial de su tiempo, siendo amada por su generosidad y virtudes por el pueblo romano. En cambio, generaciones posteriores que leímos a Robert Graves y su mítico Yo Claudio, que posteriormente se convirtió en una magnífica serie, tenemos la imagen de una mujer ambiciosa y conspiradora que no vacilaba en envenenar o hacer matar a quien se interpusiera en su objetivo principal, que su hijo Tiberio fuera el nuevo emperador. Hoy vamos a intentar averiguar cuál fue la verdadera personalidad de Livia Drusa Augusta, una de las mujeres más bellas e influyentes del Imperio Romano. Si consultamos a los clásicos, tenemos la misma dualidad. Los historiadores Tácito y Dion Casio la tildan de malvada, manipuladora y ambiciosa. E insinúan también que se cargó a sobrinos e hijos adoptados, nombrados sucesores por Octavio Augusto, su marido, para dejar el camino libre a su primogénito Tiberio. En cambio, el historiador Suetonio, experto en las biografías de los Césares, que cuenta todos los entresijos y vicisitudes de estos, y al que no le tembló el pulso cuando narró los excesos y barbaries de Calígula o Nerón, resulta que elude mencionar cualquier asesinato cometido por Livia, lo que hace sospechar que a lo mejor Livia no era tan malvada como la pintaban sus colegas. Que Suetonio, al no tener pruebas, no quiso especular sobre algo tan grave. Puede que Livia fuera extremadamente ambiciosa, pero no una asesina. El amor que surgió entre ella y Octavio Augusto, que por entonces no era emperador, fue casi un milagro. El padre de Livia, Marco Livio Druso, había conspirado en la muerte de Julio César y guerreaba en la guerra civil contra Octavio cuando, acorralado, decidió suicidarse. Su primer esposo, Tiberio Claudio Nerón, primo suyo con el que se había casado a los 15 años por orden de su padre, apoyaba la causa de Marco Antonio, por tanto, era también enemigo de Octavio. Se sabe que Livia estaba harta de huir siguiendo a su marido, poniendo en peligro la vida de su pequeño y la suya propia, escondiéndose de las tropas de Octavio. Por eso, resulta tan extraño que su verdugo quedara prendado de ella. Cierto que tenía 19 años y era una de las mujeres más bellas de Roma, pero tenía un hijo y, lo más importante, se encontraba embarazada del segundo. Por su parte, Octavio también estaba casado con Escribonia, la cual estaba embarazada. Octavio quería por todos los medios casarse con Livia y decidió perdonar la vida a Tiberio Claudio, y este entonces consintió divorciarse. Si lo hubiera matado, también podría haberse casado con Livia, pero no quiso que ella y sus hijos le guardaran rencor. Octavio, enamorado hasta las cachas, esperó a que diera a luz a Druso y 4 días después se casaba con Livia, tras divorciarse el mismo día que tenía a su hija Julia. Livia sería su tercera y última esposa y junto a él estaría 52 años. Los pequeños Tiberio y Druso vivieron con su padre hasta que murió, momento en el que se fueron a vivir con su madre y su padrastro. Tanto a Livia como a Octavio Augusto le gustaba, pues, vivir modestamente, y no cambiaron de estilo de vida cuando le nombraron emperador con el título de César Augusto tras la muerte de Marco Antonio. Dicen que Livia incluso hacía la comida y a veces su propia ropa. Vestía de forma sencilla, la mayoría de las veces con una simple estola, no llevaba joyas y llevaba un recogido en el pelo muy sencillo. Eso sí, era una mujer bella, con ojos grandes, una boca algo pequeña, pero con una fuerte personalidad. Octavio siempre la ponía de ejemplo en sus discursos, sobre todo si la comparaba con Cleopatra, la amante de Marco Antonio, que para los romanos había sido la fuente de todo mal, mientras que Livia, en cambio, representaba la imagen de la virtud y la moral. Poco a poco, Livia se ganó el puesto de ser su consejera más fiel, su mano derecha, y aunque no tenían hijos en común, el amor que le profesaba Octavio estaba fuera de toda duda. Así describía Suetonio el amor que le profesaba Augusto a su mujer. Amó a Livia profundamente, colocándola siempre por encima de todos. Tanto la amó que consiguió algo impensable para aquella época, dejar que ella misma administrara sus propias finanzas. También consiguió ciertos privilegios para las mujeres romanas, privilegios que lamentablemente se perdieron cuando llegó el cristianismo. Muchos se acercaban a Livia para que obrara de mediadora frente a César, entre ellos el pueblo romano, pero también personas notables que le pedían ayuda y ella colocaba en puestos influyentes para que fueran de su máxima confianza. Livia tenía imagen de mujer sumisa y afable hacia el exterior, pero le encantaba la política y cuando su marido le hacía partícipe de los asuntos de Estado le producía muchas tentaciones. La verdad es que la fusión entre ambos fue muy beneficiosa. Ella provenía de la familia Claudia, algo que ayudó a convertirse en César, a Augusto. Pero es que además ella se ciñó al estilo de vida de Octavio, dándole tranquilidad y también sosiego. Él, que provenía de la familia Julia, la convirtió en emperatriz, compartiendo con ella el poder. Y Livia se sentía la mujer más realizada del imperio. Pero existía el problema de la sucesión. Augusto tenía sobrinos y adoptó varios hijos, como Lucio y Cayo, para que le sucedieran. Pero al ir falleciendo por causas naturales o con ayuda, decidió también seguir el consejo de su más fiel colaboradora, adoptando a Tiberio con la condición que éste adoptara a su vez a su sobrino Julio César Germánico. Otra de las condiciones que tuvo que cumplir Tiberio para poder acceder al trono fue la de divorciarse. El problema fue que él estaba felizmente casado con Vipsania Agripina, la hija del gran general Agripa, quien estaba casada a su vez con la hija de Augusto, Julia la Mayor. Al morir Agripa, Julia la Mayor quedó viuda, y Augusto y Livia le dijeron a Tiberio que si quería ser emperador, debía casarse con ella y abandonar a su primera mujer. Tiberio, ambicioso, nunca perdonó a su madre que le obligara a realizar tal acto. Con Julia nunca fue feliz. Tuvieron solo un hijo que murió durante la infancia. Y algunos historiadores afirman que tras divorciarse de Vipsania, el carácter de Tiberio se agrió. Incluso cuenta la leyenda que en su desesperación fue llorando a casa de Vipsania para pedirle perdón. No sabemos qué le contestó ella, pero desde luego fue la más perjudicada porque, al morir su padre Agripa, perdió a su marido Tiberio, quien se casó con su madrastra, Julia la Mayor. Tras la muerte de César Augusto, el primer emperador que cimentó el imperio, se leyó su testamento, donde se nombraba sucesor a Tiberio, pero también nombraba a Livia Augusta, dejándole una importante fortuna y el título de sacerdotisa del imperio. Livia cada vez se inmiscuía más en los asuntos de Estado, y Tiberio no soportaba su presencia. Ella, altanera, reclamaba que desde su posición de Augusta hacía lo que tenía que hacer por el bien del imperio. Pero su hijo, cada vez más irritado, marchó a Capri para perderla de vista, sobre todo cuando algún iluminado tuvo la idea de otorgarle el título de Hijo de Livia, como si fuera un honor. Título que para él era un insulto. Por supuesto, odiaba que el pueblo romano la quisiera más que a él. Y cuando el Senado propuso nombrar a Livia Mater Patrae, al igual que César Augusto fue nombrado Pater Patrae, se negó, diciendo: es impropio que una mujer reciba tales honores. Livia no entendía por qué su hijo la odiaba tanto. De sus dos hijos, era el que más había sobreprotegido. Tiberio siempre había sido más introvertido y algo broncas frente a Druso, su hijo pequeño, el cual caía bien a todo el mundo, pero que tuvo la mala suerte y la mala fortuna de morir en la guerra. La fuerte y longeva Lidia, a sus 86 años, cayó enferma. Decían que nunca antes había puesto mala, gracias a su afición a los remedios naturales y a que tomaba muchas infusiones. De hecho, era una experta en hierbas medicinales y siempre estaba dando a los amigos alguna que otra infusión, también le daba a la familia, y por eso dicen que de ahí viene su mala fama de envenenadora. En el 29 después de Cristo, Livia Drusila, la polémica emperatriz, fallecía. Su desagradecido hijo no quiso asistir al funeral, mandando a Calígula para que diera el discurso. Además, se opuso cuando el Senado quiso deificarla, argumentando que ese no habría sido el deseo de su madre. Livia tuvo que esperar 13 años hasta que su nieto Claudio, hijo de Druso, la divinizara en el 42 después de Cristo. A partir de entonces, fue honrada en los juegos públicos por un carro tirado con elefantes que portaba su imagen. Le fue dedicada una estatua en el templo de Augusto, también divinizado tras su muerte, y además las mujeres romanas estaban obligadas a nombrarla en sus oraciones. Hoy hemos recordado a la mujer más influyente de la Roma imperial. Una mujer que ostentó el poder en la sombra durante más de 60 años, uniendo los mandatos de su esposo y de su hijo. Sus enemigos dijeron de ella que usaba magia y que envenenaba a sus contrincantes. En cambio, sus amigos dijeron que fue la mujer romana más grande de todos los tiempos. La gran emperatriz Livia Drusila, a la que Calígula apodaba Ulises con faldas. ¿Qué mejor título la puede definir? Y quiero agradecer al rosaventero José Antonio de Vega por sugerirme el personaje y a mis compañeros Nacho Arias y Alex Fidalgo, que han colaborado en esta gran mujer con historia. En Onda Cero, la ropa.